Ah! mío, como yo no le metí, yo voy a pedir. Como yo no le metí, yo voy a pedir. Como yo no le metí, yo voy a pedir. Ay, mire usted, mire usted, mire usted. Ay, que está bonito, tiene usted un buen pie. Ay, que está bonito, que está bonito viene. Hey, ay, mariquita, que toma, que no. Hey, ¡aúlla!